donde unos minutos debe estar dando comienzo la vista, en donde alegadamente Anaudí Hernández hará una alegación de culpabilidad, esto por los casos que se le acusan por corrupción, extorsión y conspiración, entre otros cargos. Como recordarán, Anaudí fue arrestado el pasado 3 de diciembre junto a otros funcionarios gubernamentales. A su llegada acá al Tribunal Federal, su abogado, el licenciado Osvaldo Carlos, no quiso hacer declaraciones para confirmar si en efecto esa alegación de culpabilidad se dará en los próximos minutos. Escuchemos. ¿Va a alegar culpabilidad? ¿Está satisfecho con la cooperación que están cuadrando con Fiscalía Federal? ¿Cuáles son sus expectativas? Hay una orden de mordaza que se emitió en diciembre, o sea que no puedo comentar sobre el caso, estaría violando la orden. ¿El estado de ánimo de su cliente? ¿Estamos en ánimo? ¿Está consciente de que se va a declarar culpable y que...? ¿Cómo? Seguro que tiene que ser tenerlo usted. Está bien. Por orden de la corte no está perdido. Está bien. Licenciado, ¿algo que tenía que decir antes de esta vista? No. Lo que digamos ahora en sala. Tenemos un ratito. Bueno, compañeros, esa es la información que tenemos desde el Tribunal Federal en Atorrey, así que pendientes para todos los detalles de lo que ocurre en esta vista. Para Noti 1630, primeros con la noticia, Maura Ríos, Paul. Gracias por la información, Maura. Atentos a Noti 1 para esta noticia en desarrollo. Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 3-4. En otros temas, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Jorge Dávila Torres, rechazó que exista una intención de detener la promoción turística de la isla, pero advirtió que los lemas adoptados en asuntos político-partidistas no pueden ser utilizados con fondos públicos para adelantar agendas de gobierno. Según el funcionario, acudieron al tribunal porque es su responsabilidad de hacer valer la ley y estableció que el lema La Isla Estrella fue adoptado por la administración actual del gobierno del Partido Popular Democrático, por lo que no puede ser utilizado para campañas pagadas con fondos públicos. Lo que estamos estableciendo es que para los anuncios prospectivos de turismo, la agencia de publicidad haga los ajustes necesarios en cuanto a este lema, dijo Dávila. Asimismo, recordó que no es algo novel, ya que él fue director de la compañía de turismo en el pasado, por tanto, cree que el desarrollo económico que se genera mediante esta industria y lo fomenta. No se trata de paralizar indefinidamente la campaña turística, sino que se hagan los ajustes necesarios para cumplir con la ley. Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 3-5. Mientras tanto, en otros temas, la representante Nuevo Progresista María Milagros Charbonnier junto a sus homólogos Carlos Johnny Méndez y Ricardo Gerandi presentaron una medida para viabilizar que la selección del juez presidente del Tribunal Supremo se dé por parte de los demás jueces del máximo foro judicial y no sea nombrado así por el gobernador. Estamos radicando una resolución concurrente a los fines de que se enmiende la Constitución de Puerto Rico con el objetivo de establecer que el juez presidente del Tribunal Supremo sea escogido por los demás jueces del foro. Ustedes saben que esto es una situación que se presenta en estos momentos, donde el gobernador de Puerto Rico, por uso y costumbre, y se ha establecido así, no la Constitución no lo establece, pero por uso y costumbre ha sido el gobernador de Puerto Rico quien ha nombrado a la juez o la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A nosotros nos parece que es una laguna constitucional, pues debería estar definido por varias razones fundamentales en las cuales creemos. Número uno, creemos que ciertamente en el caso de la legislatura, ustedes saben que ambos cuerpos se decide por los legisladores quién va a ser el presidente de cada cuerpo. El pueblo de Puerto Rico decide quién va a ser el gobernador de Puerto Rico. Y pues debe ser los jueces, ellos mismos, quienes decidan quién va a ser la persona que va a dirigir y administrar al Tribunal de Justicia de Puerto Rico. Lo que estamos haciendo en la resolución concurrente es que se viabilice un referéndum donde el pueblo defina claramente quién va a ser la persona se escoja de entre los mismos jueces a quién va a hacer el papel de juez presidente. Noti 1630, última hora 3-7. La doctora Linda Lara, quien dirigió el proyecto Pasos, que ayudaba a víctimas de violación, lamentó en caliente con la Jovet que sigan ocurriendo casos como el de la menor de 13 años, abusada sexualmente presuntamente por su padre biológico en hechos ocurridos en Naguabo. Es lamentable, es inaceptable, no sé qué palabra utilizar, Carmen, pero es tiempo de que hagamos las cosas de forma diferente. Estamos observando situaciones una y otra vez donde no hay cambio en nuestro proceder. Y hay muchos profesionales comprometidos, pero algo está pasando que se pierde la víctima en el medio. Noti 1630, última hora 38. Y el comisionado residente Pedro Pierluisi insistió en que las políticas económicas de la presente administración han afectado el desarrollo de la isla y estableció que hay que terminar con la política de confrontación con los acreedores. Esos acreedores, esos mismos fondos de inversión, esos bancos, sí, fueron los que nos prestaron para hacer obra. Fueron los que nos prestaron para mantener las operaciones del gobierno de Puerto Rico sin interrupción. Fueron los que nos prestaron para que le pagaran a los contratistas y suplidores del gobierno. Y ahora no nos quieren prestar un peso. ¿Pero saben por qué? Porque nuestra reputación colectiva, nuestro crédito colectivo se fue al piso. Porque cuando ustedes en sus negocios tienen problemas y la línea de crédito no la pueden saldar y se dan cuenta que no la van a poder saldar, ustedes lo que hacen es que van y visitan a su banquero. Y le dicen a su banquero, siempre y cuando tienen un negocio viable, le dicen, yo te quiero pagar, pero dame una mano. Se extiende el vencimiento, se cambian los términos y condiciones. Pero así tiene que ser la actitud. La actitud no puede ser, me vale. La actitud no puede ser, públicamente, estoy pelado, no voy a pagar. Perdonen, pero uno de los peores motes que le puede caer a uno es que le digan o lo miren como mala paga. Y eso es lo que ha pasado aquí, en Arroyo Habichuela. Y es lo que yo voy a cambiar desde el primer día. Porque cuando yo esté en esa posición, no es una cara nueva. A mí los presidentes, los directores de todos estos fondos de inversión, de todos esos bancos, de todas esas entidades, de las aseguradoras, de los bonos, me conocen personalmente. Estas son las noticias del momento. Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 3:10. Noti 1 630, primeros con la noticia. Noti 1 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. ¿Ya sabes qué prepararle a tu familia esta noche? Cocina fácil, rápido y sabroso con los bistecs empanados de Productos La Guadillana. Busca las recetas en la internet. Productos La Guadillana presenta Los Fiscales. Noti 1630 presenta a los más duros en casos legales. Licenciado Osvaldo Carlo, exfiscal federal. Y el licenciado Ernie Cabán, exfiscal especial independiente. Los dos se unen a Alex Delgado para traerte un programa de análisis de casos criminales, casos de corrupción y todo lo concerniente a seguridad. Ellos son los fiscales. Los fiscales. Buenas tardes, Puerto Rico. Esto es Los Fiscales Noti 1630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el exfiscal especial independiente, el licenciado Ernie Cabán, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Fabre y los radioescuchas. Licenciado Miguel Fabre, en sustitución de Osvaldo Carlos, le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Alex, a Ernie, a todo el pueblo. En sustitución, no, eso es bien difícil sustituir a Osvaldo. Aquí acompañándolo a ustedes. Sabes, bueno, excusamos a Osvaldo porque está haciendo una obra caritativa. Wow. Sí. ¿Verdad, Ernie? No, no, sí, sí. Y ahora, y ahora se va a meter. Es religiosa, incluso. Pero ahora me enteré que se va a meter la promotor. Está ahí con un prospecto, con un gran tenor. Hoy a las 3 de la tarde. Un Pavarotti. Bien igual. Afinadito. Listo para cantar. Dicen que viene entonando hace meses. Yo, por lo menos yo sé que está ayudando que un hombre encuentre a Dios. Ah, sí. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? Que me enteré por qué. ¿Sabe por qué solicitó pues permiso para ir a la iglesia y poder comulgar y eso? ¿Por qué? Porque ya se confesó con los federales. No. Así que pues, eso no quedó, pero ahí viene a regañar, ¿no? Está haciendo bullying porque Osvaldo no está. Aprovechalo. Esta grabación será a ti cuando tú no estás, estás desquitando. Grabación de este programa será entregado a Osvaldo. Ay, Ernie. Qué bueno eso. Oye, va lo del concurso. Sí. Compartir con oyentes de los fiscales, donde ustedes pueden decir lo que, hablar lo que hablan fuera del aire. No le puedo dar mucha soga a Osvaldo. Porque perdón, puede violar la ley de mordaza. No, no, pero hoy Osvaldo está representando a su cliente Anaudi Hernández en el Tribunal Federal, donde estaría haciendo un cambio de alegación de no culpable a culpable, y donde están pues discutiendo la posibilidad de que puedan flexibilizar su arresto domiciliario, ya que tiene que estar confinado a un apartamento, no de cuatro paredes, tiene unas cuantas. Sí, pero tiene perímetro, tiene internet. Sí. Sí, restricción domiciliaria. Pero fíjate, en la vista de hoy, digo, cuando tú estás, perdona, Merni, cuando tú estás en una celda de tres paredes y unos barrotes. Sí. Confinamiento en tu casa, eso es. No, eso un es. Hotel de cinco. No, eso es el Ritz-Carlton. Pero fíjense en que el licenciado Carlos, que estaba hablando ayer, hablaba de la necesidad de Anaudi de salir de ese espacio. Porque de por sí resulta algo tortuoso estar encerrado en un apartamento sin ni tan siquiera poder ir abajo en el lobby del edificio a hacer ejercicio, ni siquiera eso, y ni siquiera ir a la iglesia. Y lo que yo me planteo es si no puede con eso, imaginen lo que le espera. No, estar en una celda de 4x8 no lo aguanta. Celda. Ser de 4x8 no lo aguanta. Sí. Así que él buscará, me imagino yo, la forma y manera de evitar, en la medida que sea posible, esa fría celda de 4x8, como dice el juez. Eso es lo que está haciendo ahora. Evitando la celda. Claro. Porque si, es que bueno, si no pudo con el confinamiento en un apartamento y necesita salir de ahí, aunque sea un ratito, a hacer ejercicio, al lobby, estirar al área de la piscina, caminar allí en el complejo. Salir al pasillo. Al pasillo. Imagínate, al pasillo. Puede salir al pasillo. Pues no. Mucho más difícil le va a ser estar en una celda. Allí no vas a tener la cama king que tiene, bien acoginada, las buenas almohadas. ¿Ah? El mate de agua. Sí, el teléfono LED. No, ahí no hay los lujos. Pero eso, fíjate, no puede ver Famagul. Eso es lo que decimos. Muchas veces la gente no piensa lo difícil que es estar preso. Sí. Lo difícil. Hay personas que con una tranquilidad pasmosa hacen alegación y entran allí, pues ese es su medio de vida. Hay otros que con el mero arresto nada más sirve como un disuasivo sí, para cualquier acto delictivo. Son realidades, pero yo no sé, yo tengo la impresión de que el mero arresto puede ser un disuasivo temporero, pero en alguna porque hay personas que en el momento jamás vuelvo, pero al ver que le salió tan fácil, es la naturaleza humana. Cada vez me cuido más y vuelven a caer. Es como el muchacho travieso. Esta vez lo cogieron, le dieron y dijo, no lo vuelvo a hacer. Dos correazos y no lo vuelvo a hacer. Y en 12 de 3 semanas. Se le olvidaron los correazos. Uh-huh. Eso pasa. Hoy con este cambio de alegación, pues vamos a ver. ¿En qué consiste la reclasificación? Si es que hay alguna reclasificación de los delitos, que tiene que haberla. Tú sabes que declararse efecto culpable por los delitos imputados, o sea, no es. Sí, pero vamos a ver el efecto dominó. ¿En qué? El efecto dominó de ese tipo de alegación. ¿A quién más se pregunta? Pero eso no se ve hoy. Hoy se ve la reclasificación que van a hacer. Mi experiencia en fiscalía fue en el 1972. Es otro día. En fiscalía, en la parada 18, con un maestro de fiscales, el fiscal Guillermo García García, haciendo mi clínica en fiscalía. Wow, ese no se sabe ni quién es. No, Guillermo, pero... Y don Andrés García Arache, ¿se acuerda de ese nombre? Sí. Ese era el jefe fiscal en la 18. Cuando fiscalía estaba en la 18. Ernie, no te hagas tan chiquito. Eso fue 1972. Le pregunto 73. Porque en la experiencia, tarde o temprano, hace muchos años, recientemente, cuando, si la fiscalía interesa, la ayuda o la cooperación de Anaudí Hernández, una cooperación para que él testifique contra los otros acusados. Eso es correcto. Sí, o testifique. O consiga pruebas. O facilite. O sea que los peces prueba. Grandes son los otros coacusados. Son los peces puede grandes. Puede ser coacusado, puede ser que aún no han sido acusados. Que esa fue una de las cuestiones que discutimos, que muchas veces los que fueron a testificar previo al arresto de él y que no han sido acusados. Eso enfría. Sí, porque los acusados están, y están acusados porque hay una prueba en contra de ellos, sí, suficiente pero como para los que no han sido acusados aún, peligra la cosa. Sí, pero aquí nos va a poder decir bastante la reclasificación, y debe haber una sugerencia de pena. O sea, espérate, también lo que pasa esta tarde, allí, a ti te daría una idea de cuán alto y claro cantó. Uno se da cuenta, uno observa, porque la experiencia, uno ve. ¿Cuán buena es la prueba que aportó? La reclasificación del delito, y cuando se reduce al mínimo de las guías, la sentencia. Ahí uno observa y uno... Alex, si uno tiene experiencia en eso. Sí, y es cuestión de esperar, y hay que esperar, porque Osvaldo, la verdad, es que no ha soltado nada, aunque no le hemos abierto una botellita, a ver si se pone más relax. Pero él está con la orden de mordaza todavía. Sí, no, eso está firme, puedo dar fe de eso. Yo no, creo que ni con la botellita. Tratamos, pero ni con la botellita. Yo lo cogí por Tono T1 los otros días y no soltó nada. Bueno, pasando a otros temas, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, adelantó ayer miércoles que, de producirse un fallo adverso para el gobierno en el caso de la demanda presentada por la empresa Walmart en el Tribunal Federal, Sala de San Juan, apelarán ante el primer circuito de Boston. Walmart Puerto Rico impugnó la ley 72 que cambió la tributación sobre compras entre una compañía matriz y su subsidiaria, lo que se conoce en buen castellano como el transfer pricing. Y reclama que se declare inconstitucional ese estatuto. Estamos esperando. Realmente no tengo unas expectativas claras, expresó Zaragoza, quien testificó durante el juicio en la sala del juez federal José Afusté. Según expone la compañía multinacional en su demanda, la ley 72 viola la cláusula de comercio interestatal, la cláusula de igual protección y la ley de relaciones federales. La empresa alega además que este estatuto afecta su operación en Puerto Rico, pues aumenta el impuesto que deben pagar entre compañías por compras hechas fuera de la isla de 2% a 6.5%, lo que, según Walmart, se traduce en una tasa contributiva efectiva estimada en 91.5%. La parte demandante alegó que esa es la tasa más alta que pagan en cualquier parte del mundo. Serían Puerto Rico las tasas contributivas más altas para Walmart, y que no podrían seguir operando en la isla si persiste el impuesto estipulado por la ley aprobada para atender una deuda acumulada de unos 70 mil millones de dólares en un escenario sin fuentes de repago y sin acceso a los mercados. Si Zaragoza no tiene sus expectativas claras, quiere decir que ni él mismo se convenció de su testimonio. Pero que la fragilidad de ese caso es de que es una legislación hecha para Walmart, lo dijo él con nombre y apellido. O sea, él parece haberle puesto al juez la decisión. Le puso la bolita en el centro del plato para que el juez la bote, porque realmente el problema de ese caso, a todas luces, no es la legislación per se, porque un estado, y en este caso el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene la facultad en ley de fijar unas tasas contributivas. Lo que afecta ese caso es que sea caprichoso y arbitrario en contra de una empresa en particular. Y eso él lo dijo. El problema es que él mismo aceptó que ese caso se hizo para Walmart, que es la única a la que le aplica. O sea, si es la única que le aplica, obviamente es caprichoso, arbitrario, discriminatorio. Y ahí nada más mata el caso. Entonces, ¿para qué seguir yendo? Boston, ¿qué va a decidir Boston con el testimonio del mismo Zaragoza? No sé, es que no es solo gastar dinero. Ese es el problema. Estamos gastando. ¿Qué bufete se llevan los chavos que van a llevar el caso allá en Boston? Ok, volvemos a lo mismo. Se autoincriminó con esa declaración. Con eso nada más, el abogado de la otra parte, el abogado de Walmart, pudo fácilmente, tan pronto él terminó de decir eso, haberse puesto de pie y haberle dicho: su señoría, estamos sometiendo el caso. Uh-huh. Con ese argumento, entonces estamos sometiendo, porque se acaba de decir de que esta pieza legislativa se creó solo y exclusivamente para mi cliente. Obviamente, es caprichoso, arbitrario, discriminatorio. Sí, pero ellos alegan que pueden caer otras empresas en esa misma legislación. Podrían, no, eventualmente, ninguna. Más ninguna, claro. Todos los demás podrían. Si tú me consigues un perro azul, fantástico. Yo contra todos los perros azules, y tú averiguas que hay un solo perro azul, es contra ese. O sea, me va a averiguar que hay otro. No, si después aparece otro, chévere, se lo aplicamos. Si otro viene, se lo aplicamos. Pero con esos truenos, ¿cuál otro va a venir? El problema es ese, que uno crea un ánimo contributivo donde se discrimina contra una corporación, sea norteamericana o sea sea local. ¿Cómo afecta a los demás? ¿Cómo se incentiva de ninguna la llegada de inversión extranjera cuando yo voy a poner un capital allí, voy a levantar toda esta estructura para que después me elegirle un impuesto exclusivamente para mí? Pues imagínese, ¿sabes? O sea, eso es, sí, se incrementa negativamente, si eso es posible. ¿Se acuerda aquello que decían, el aumento negativo? ¿Cómo es eso? Y mira esa publicidad después, la tasa contributiva más alta en el mundo. En el mundo. 91.5. En un 100 por 35. Imagínese cómo tú juegas la ganancia. Usted se gana 7.25 la hora y el Estado le hace una legislación para que de esos 7.25 usted se quede con $6.75. No, el Estado. Para el Estado quedarse, usted se quede con 75 chavos. No hay forma. O sea, no, en el estricto y pretende mercado. No, y pretende el Estado que con eso usted no se vaya para la estadidad. No. A buscar trabajo allá. No, obviamente. Sí que sí, Zaragoza está esperando. Con las expectativas no claras. Exacto, y de producirse un fallo adverso, pues, ir al apelativo, debe ir ya preparando el recurso. Yo tendría listo para cuando baje. Solamente indicar que en tal fecha me declararon no al lugar la petición. Tenemos una pausa, pero antes, el World Best 10K te trae la ñapa este 2016 con la portada de primera hora. Recibes $5 de descuento al inscribirte para el World Best 10K el 28 de febrero, este domingo, no el otro, a las 7 de la mañana. Regístrate en la página del World Best 10K, wb10k.com, wb10k.com. 10 en número, no es en letra, wb10k.com, en la tienda en la meta del Parque Central, en la oficina del World Best 10K, en el Coliseo Roberto Clemente, segundo piso, y en el kiosco de Plaza Las Américas. Para más información, 787-767-2000. Estás en sintonía de Noti1630 y los fiscales. Y a las 4 de la tarde llega la licenciada Zaida Cucuz Hernández en El Malletazo. Noti1630 vuelve a demostrar que es la estación de las primicias. A menos de 24 horas de salir de prisión, el ex senador Jorge de Castro Font habla primero en Noti1 en la mañana con Eliezer Ramos. Muy buenos días, Eliezer, y buenos días a todos los distinguidos puertorriqueños que nos escuchan de tu programa. El reencuentro con su familia. Ayer pude estar con mis hijos y con nietos, conocí por primera vez los hijos de mi sobrino. Su primera noche fuera de una fría celda correccional. Dormir en una cama de hogar. Ah, sí, no, eso fue formidable. Jorge de Castro Font advierte que hablará. Y voy a estar dejándole saber al país qué fue lo que pasó en mis últimos cuatrienios en la Asamblea Legislativa. Y comienza a hacerlo en Noti1. Y me di cuenta que 32 cargos federales, 200 cargos que me radicó el gobernador Fortuño y su gobierno de encargo, no era para que yo cumpliera cárcel, era prácticamente para que me matara y muriera en la cárcel. el fiscal que le radicó sobre 180 cargos. Con la investigación estatal, él sale que es el fiscal especial. Imagínese usted, yo digo, pero el fiscal especial, está bien, pero usted tiene que inhibirse porque yo lo conozco hace años. ¿Cómo su familia pagó el precio de sus actos? Salieron corriendo y se salieron hacia el lado. Quienes más Cristo votó a mi hermana de la superintendencia del Senado. Jorge Santini humilló, sacó al lado a mi hermano que trabajaba para él. Sin pelos en la lengua. Pero Kenneth se prestó para eso, recibió el informe de ética, autoconvocó el Senado en una sesión especial, recibió el informe, lo manda a justicia, lo recibe Zagaldía, que ha estado hablando por los codos sobre mí, ya hablaremos sobre él en su momento, y otros senadores, como el senador Carlos Díaz Sánchez, que estaba acusado después que sacaron a Ernie Cabán, y de momento le retiraron los cargos. ¿Y cómo es eso? Pues decidieron en algún momento, en alguna reunión allá en Fortaleza, mira, vamos a dejar esto quieto con Carlos Díaz Sánchez, y le retiraron los cargos. Visita y busca la entrevista completa ahora mismo en notiuno.com. Habla Jorge de Castro Font y lo hace en Notiuno. Primeros con la noticia. Notiuno. Notiuno. Donde rompe la noticia, Notiuno. El naturópata Ernesto Gerger es especialista en urología naturopática. Visítalo en la Clínica de Medicina Alternativa para que comiences tu proceso de sanación. Atendemos condiciones prostáticas, renal, nódulos prostáticos, hiperplasia prostática, complicaciones sexuales, pobre erección, disfunción eréctil y eyaculación precoz. Haz tu cita al 751-7799. Empleamos tratamientos naturales, no invasivos, sin dolor o efectos secundarios. Llámanos 751-7799. 751-7799. Arrancamos con fuerza en Cabrera Chrysler, con ofertas increíbles para que salgas montado en el vehículo que siempre has querido. Llévate una poderosa pickup Ram 2016 en $26,995, o si prefieres una Jeep Patriot en $19,995, también la tenemos. O sale en tu Renegade Latitude desde solo $20,995 con el descuento de $2,000 de Cabrera. En Cabrera Chrysler encuentras más de todo lo que te gusta y a los mejores precios, así que busca tu carro nuevo hoy mismo en Cabrera Chrysler. ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! Expreso Arecibo Salida 84A333-8080 o cabreraauto.com. El divorcio puede ser para muchos sinónimo de tristeza y dolor, pero lo importante no es caer, sino levantarse. Soy Belén Martínez Cabello y junto a un equipo de profesionales te brindamos valiosos consejos para que con la frente en alto declares que la felicidad está en ti. Hasta que la muerte nos separe, sábados a las 8 de la noche por Noti 1630, con el auspicio de Licenciada Rosa Vázquez. Proteja su hogar contra embargos, ejecuciones, sentencias y subastas. Llame ahora antes de que cambie la ley y se le haga tarde. 787-766-0949. Laboratorio Clínico Montehiedra. 787-790-2377. Iván Otero, detective privado. Infidelidad, casos civiles y criminales. 787-691-2080. Doctor Richard Camacho, ayudándote a mantener tu salud. 787-293-0205. Y Restaurante Castellanos, Avenida Domenech, número 112. Teléfono 787-758-3800. Solo Guapa te presenta todas las temporadas, de principio a fin, de la teleserie que sigue arrasando en Puerto Rico, Fatmagul. Yo ya sé toda la verdad. Ah, sí. ¿Y ahora vienes? Capítulo tras capítulo, eventos que tienes que ver sin escapar ningún detalle de la historia. Yo amo a Fatmagul. Fatmagul se pone mejor. Lunes a viernes a las 7 por Guapa. Sistema de navegación, cámara de reversa, conexión para teléfonos inteligentes, encendido por botón y muchos extras más. Todo en un Mitsubishi Mirage, el más equipado en su categoría. Ven a verlo en tu dealer más cercano. Mitsubishi, calidad en movimiento. Una arteria coronaria ocluida puede producir un ataque cardíaco o infarto de miocardio. Tanto para los hombres como para las mujeres, la enfermedad coronaria es una de las causas principales de muertes. Detalles con el doctor Héctor Rodríguez Medina, director médico de Neomed Center. La blefaroplastia o cirugía de párpados mejora dramáticamente al rejuvenecer la apariencia de párpados caídos o cansados y la visión que se ha visto afectada por la presencia de exceso de piel alrededor de los ojos. Detalles con el oftalmólogo José Raúl Montes, subespecialista en cirugía plástica y reconstructiva de párpados. Vivir con salud, con su moderadora y periodista Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera. Trabajamos de corazón. Pelito, pelito, tomados de brazos. Hoy por nuestros niños de GAP queremos dar un gran paso. Hola, les habla Oscarito para invitarlos al evento Uniendo Cabezas por los Niños de CAP a beneficio de nuestros niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico. Jueves 3 de marzo en el Coliseo Roberto Clemente. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Te espero en el Coliseo. Pelito, pelito. Este fin de semana arranca para el Honda Power Sale en Planet Honda en la 65. Ven, complace la tentación y comienza el 2016 montado en tu nueva motora Honda. Sí, aprovecha estas ofertas tentadoras mientras dure el inventario. Llévate una motora Honda desde solo 147 mensual o un generador Honda desde solo 999. También disponible ATV, motores outboard Honda y equipos de jardinería. Honda Power Sale en Planet Honda en la 65, tirando la casa por la ventana con grandes descuentos y cientos de equipos con financiamiento disponible. Planet Honda, una división de Bella Group. 65 de Infantería, 620-5850. Detalles en el dealer. En tu cooperativa familiar progresista, nuestros servicios son más que un amor. Solicita hoy nuestro préstamo personal desde $3,000 hasta $15,000 con intereses desde un 5.75% APR y pagos desde 133 mensuales. Y para financiar tu auto nuevo te ofrecemos el más bajo interés desde el 1.99% APR y desde cero pronto. Cooperativa familiar progresista, creciendo en familia. 783-8760. Sujeto a aprobación de crédito. Restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSE. Desde Detroit llega el incentivo nacional Ford a Bayamón. Más de 300 vehículos en liquidación total. Pruébalo, firma y llévate tu Ford con cero pronto. Desde 1.49 APR. Pagos desde 199 mensual, 3,000 de bono y muchas ofertas más. Aprovecha el incentivo nacional Ford en Bayamón. Pruébalo, firma y llévatelo en Autogrupo Ford. A dos luces del Costco, carretera número 2, Bayamón. 474-6565. 474-6565. Ven a MedTech College, oriéntate y aprovecha nuestro 10% de descuento en nuestros programas de estudios en mecánica del automóvil, reparación y mantenimiento de motora o transmisiones automáticas. Visita nuestros recintos en Caguas, Vega Baja, Bayamón, Mayagüez y Ponce. No pierdas esta gran oportunidad. Únete a tu equipo ganador de MedTech College. Comunícate al 1-877-800-833. Cuando se habla de elecciones y de cobertura especial, se habla de Noti 1630. Primeros con la noticia. Listos para las primarias y las elecciones del 2016. AT&T, la mejor red en Puerto Rico, presenta este compendio de noticias. Noti 1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez. Buenas tardes, soy Astrid Matos y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 3:35. El empresario Anaudi Hernández, acusado por corrupción gubernamental, ya se encuentra en el Tribunal Federal, en la sala del juez Pedro Delgado, donde se espera haga alegación de culpabilidad por 15 cargos que enfrenta. El acusado, que viste un traje oscuro y utiliza un traductor para dirigirse al juez, dijo que está satisfecho con la asistencia de su abogado Osvaldo Carlos y que leyó el pliego acusatorio en su contra y entiende los cargos. Además, indicó que sabe que no tiene que declararse culpable y puede enfrentar un juicio. El juez federal le cuestionó si ha consumido drogas y alcohol, a lo que Anaudi Hernández le respondió que toma medicamentos para la presión. En cuanto a la declaración de culpabilidad, Anaudi respondió al juez Delgado que está consciente de sus derechos y consecuencias de declararse culpable. El documento sobre el acuerdo de culpabilidad fue presentado en la sala y Delgado confirmó que fue, y Hernández confirmó que fue firmado por él. Pendientes a Noti 1 para el desarrollo de esta noticia con la compañera Maura Ríos Pol, que se encuentra destacada en el Tribunal Federal en San Juan. Noti 1 630, primeros con la noticia, última hora 3:36. Entre tanto, a esta hora y en otras informaciones, el comisionado residente Pedro Pierluisi les salió el paso a las acusaciones del gobernador, quien lo acusó de copiarle sus ideas para salir de la crisis económica y le recomendó que se enfoque en su trabajo. Me parece que se debe enfocar en salvar la casa en los 10 meses que le queda en ese puesto. Eso es lo que debe hacer. De suya, de, por ejemplo, la que usted mencionó. No, es que las ideas, ahí hay muchísimas ideas nuevas. Pero aparte de eso, son 15 soluciones que yo presenté para empezar. Pero hay temas aquí que llevamos años tratando de resolver o de lograr propuestas que no se han logrado. Por eso lo que yo digo es que aquí lo que hace falta es una cultura de acción y ejecución, no meramente ideas y planes, sino resultados. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hablamos del sistema de permiso, que lo tenemos que agilizar, ¿cuántos años nos llevamos hablando de eso? Cuando hablamos de utilizar el gas natural para bajar el costo de la luz, ¿cuántos años no llevamos hablando de eso? Entonces, lo que pasa es que para muchas de las soluciones que yo presento, lo que hace falta es ejecutarlas. O sea, todas las soluciones que yo he presentado son realistas, las podemos lograr, porque yo no vengo a prometer lo que no pueda cumplir. Y ahí hay soluciones muy buenas. Por ejemplo, hay ideas entre las que ha propuesto o ha considerado García Padilla. Bueno, que él las identifique. Yo identifiqué las 15 soluciones que yo quiero implantar para levantar a Puerto Rico desde el punto de vista de desarrollo económico. Yo las identifiqué, las 15 que tenemos que llevar a cabo para que Puerto Rico se levante. Noti 1630, última hora 338, y al afirmar que el gobierno revictimiza a las personas que atraviesan abusos sexuales en la isla, la procuradora de las mujeres Wanda Vázquez advirtió en Caliente con la Jovet estar haciendo gestiones para cambiar los protocolos que se utilizan en la actualidad para atender estos casos. Las víctimas de agresión sexual, Carmen, lo vemos una y otra vez, que en el proceso se quedan rezagadas en los servicios, en la atención. Vimos el caso de las niñas gemelas de Fajardo, Dios mío, donde una niña fallece y el trámite institucional fue terrible. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a los funcionarios que intervinieron en este caso, porque teníamos una preocupación muy, muy fundada de que el examen médico forense a la niña que sobrevivió se hizo 36 horas después. O sea, ¿cómo es posible que las víctimas de agresión sexual estén viviendo esa agonía, esa revictimización por el sistema? Eso es totalmente inaceptable y nuestra oficina está preparando unos requerimientos estrictos para todas las instituciones hospitalarias, porque van a tener que responder cuáles son sus protocolos. Estas son las noticias del momento. Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 3:40. Noti 1630, primeros con la noticia. Ya estamos de regreso con los fiscales por Noti 1630. Bueno, regresamos aquí a los fiscales en Noti 1630. No puedo atender la llamada, estoy en vivo. Estaba leyendo unos tweets de la colega periodista Melissa Correa, que está transmitiendo vía Twitter desde la sala del juez Pedro Delgado. Básicamente voy a leer varios tweets más o menos que nos ponen, déjame ver si, bueno, acerca de las 3 de la tarde, Anaudí Hernández utiliza servicios de intérprete de la corte ya que no entiende inglés. Anaudí Hernández dice tiene 40 años y 2 años en el recinto universitario de Mayagüez de estudio. Indica que era propietario de negocio. Responde a preguntas del juez Pedro Delgado que no ha consumido drogas ni alcohol. Anaudí dice a preguntas del juez que toma medicamentos de presión. O sea, para la presión. No es que es depresivo. El juez Delgado declara competente para declararse culpable. Expuso el fiscal José Capo y abogado Osvaldo Carlos. Anaudí dice que ha discutido con su abogado y entiende cargos en su contra. Son 15 cargos que enfrenta Anaudí Hernández. Anaudí dice recibió la evidencia en su contra y que la entiende. Anaudí dice que está satisfecho con la asistencia de su abogado Osvaldo Carlos. Anaudí dice que sabe que no tiene que declararse culpable y puede enfrentar juicio. Anaudí responde al juez Delgado que está consciente de sus derechos y consecuencias de declararse culpable. El abogado de Anaudí dice que hay un acuerdo en este caso que contiene confiscación. Anaudí dice que evaluó el acuerdo de culpabilidad. El documento del acuerdo de culpa le fue traducido a Anaudí en español. Le muestran copia del acuerdo a Naudi y este confirma que fue firmado por él. El fiscal Capo explica los cálculos del acuerdo. Anaudi, déjame ver. Dice aquí el juez Delgado, es que estoy actualizando. Declararse culpable. Fiscal Capo explica los cálculos del acuerdo. El fiscal Capo recomendará entre 70 a 87 meses de cárcel. Oye, Terni, el fiscal Capo recomendará entre 70 a 87 meses de cárcel. Seis años. El fiscal Capo informa que al Anaudi declararse culpable, renuncia a apelar la sentencia. Sí, o sea, sí. Anaudi dice a preguntas del juez que está consciente de las consecuencias si incumple con el acuerdo. El juez Delgado explica a Naudi que no está obligado a aceptar acuerdo al que llegó con los fiscales. El juez le explica también que puede sentenciarlo a mayor o menor tiempo de la cárcel recomendada por el fiscal Capó. A preguntas del juez, Naudi dice que nadie lo obligó a declararse culpable. Naudi dice a preguntas del juez que se declara culpable porque es culpable. Es la alegación libre y voluntaria. Ahí está, esa son la información, sí, que tiene la compañera periodista Melissa Correa. Es el procedimiento cuando se acepta una alegación de culpabilidad, donde se le pregunta a la persona si lo hace libre, voluntariamente, habla, y en pleno conocimiento. Habla de confiscación. Sí. Habrá confiscación, será la casa, el resort, tal vez, de allá de Aguadilla. Uh-huh. Negocios pueden ser también. Sí. Cualquier tipo de propiedad. Claro. Bienes o propiedades, sí, señor. Muebles, claro, e inmuebles. Sí, señor. Sí. Ahora, 70, 80 meses, estamos hablando de un promedio de 6 años. Sí, 6 años. 6 años. ¿A qué se exponía si iba a juicio y salía culpable? Aproximadamente 10, 15. 25. No, 20, 25. Sí. O sea, que una reducción, sí, de un 80, aproximadamente un 80%. Imagínate, de 25 años a 6, y de los 6 cumple el 80%. Como un 85% de reducción de. Puede estar como 4 años. De la pena expuesta. Sí, como 4 años. Físicamente ingresado 4 años y medio, por ahí podría ser. No, sí, hay quien le despinte la cárcel. No. Así entrega el presidente Barack Obama. No. Sí, lo forma. Que pasa es que puede haber una diferencia en la cárcel. ¿Qué cárcel? Sí, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Una obviamente cosa es que vaya. Un peligro para la sociedad. Una cosa es que vaya ya a Texas o Arkansas. Otra cosa es que vaya a Eglin Air Force Base, allí en la Florida. Es un resort. El famoso Club Fed. Donde entra por la mañana, sale a las 7:00 de la mañana, por la tarde tiene que estar presente a las 8:00, durante el día puede estar estudiando, cosas así. Y eso dependiendo de cuánto fue la cooperación, podrían, sí, haber, sí, unas recomendaciones favorables para, uh-huh, el lugar donde él va a extinguir la pena de parte de la fiscalía. Hay mucho más flexibilidad en esa institución penitenciaria, juez. Sí. La familia, sí, sí, puede mudarse para allá e, sí, ir a verlo todos los días. Sí, sí, no, y puede salir, puede estudiar. O sea, hay instituciones donde la custodia es supervisada a un mínimo. Todo depende del tipo de delito, todo depende la peligrosidad. De la peligrosidad, sí. Que usualmente, sí, cuando es este tipo de delitos son personas no violentas. Correcto. Es correcto. Sí, sí, no representan peligro para la sociedad, y los delitos que cometió no son delitos de violencia, uh-huh, donde puso la vida o la seguridad de nadie. Sí. Así que son elementos positivos que él tiene para lograr, pues, extinguir su pena, pues, en un lugar, pues, más. ¿Cómo? Mejor que el apartamento. Bueno. Bueno, va a dormir en la institución. Duerme en la institución. Pero hay, sí, matres. Es esa. Bueno, hay matres. No es como en Santo Domingo, que el matre lo tienes que llevar tú. Allí sí, por eso tú observas, en Santo Domingo la pena máxima de asesinato son 30 años. La confiscación puede ser también de dinero, cuentas bancarias, todo, sí, lo que tenga. Sí, no, viene mueble, inmueble, dinero, sí, claro que sí. Pero dinero, por ejemplo, hasta 2 millones, que fue lo que se le imputa de defraudo. No puede, si él tenía 10 millones, pues se le puede confiscar hasta lo que... lo que se apropió ilegalmente, o se le puede pedir o confiscar más dinero? Bueno, lo que pasa es que todo depende. Una cosa es la confiscación, que sería por vía de restitución. Otra cosa es una multa, que es distinto. Son dos conceptos distintos. Uh-huh. Si es la restitución, tiene que devolver lo que cogió. Si es una multa, es una cantidad que puede variar dependiendo de los criterios de las guías que tiene el Tribunal Federal. Uh-huh. Son, pero la restitución distintos. No puede ser mayor a la, a la, a lo tomado, a lo defraudado. Sí, exacto. Sí, ¿no? Ese, puede ser ambas, restitución más multa. Claro, también. No, porque la pena es multa o cárcel, la restitución es una pena adicional. Sí, okay. Pero la casita esa la pierde. La casa con toda probabilidad la va a perder. La pierde. La casa donde se quedaba el señor gobernador, alegan ellos en ocasiones. Uh-huh. Sí, definitivamente. En estos momentos el juez Delgado lee los cargos por los que se declara culpable a Naudi Hernández. Qué pena que pasando tantas malas experiencias como esta, haya personas que todavía se atrevan a pensar que jamás serán atrapados, y hoy están sus familiares y ellos mismos sufriendo. Y no se miran en ese espejo. No, eso es de esta administración. Y seguramente de una futura administración, el próximo cuatrenio, hayan personas ya tramando cómo tumbar, cómo dar el tumbe, agarrar el botín de guerra. Eso es lo triste de esto. Sí, eso es. Eso es lo triste y lo repugnante de esto. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a otros temas. Un sargento y un agente adscritos al distrito de San Germán fueron acusados en la mañana de hoy, el primero por actos lascivos y el otro por intentar persuadir a la víctima para que no declarara. El juez Luis Vélez Vélez determinó causa para arresto contra el sargento Mario Rosario, señalándole una fianza de $5,000, y contra el agente Miguel Rivera, con una fianza de $2,500. Ambos prestaron la fianza y el juez ordenó que colocaran le colocaran grilletes electrónicos. Las versiones iniciales de la policía apuntan a que el sargento supuestamente ofreció transportación en una patrulla a una mujer el 14 de octubre del año pasado y supuestamente la tocó y hostigó sexualmente. Al conocerse que la mujer se había querellado, el agente, que es amigo del sargento, le ofreció $7,000 para que no declarara. El sargento y el agente, los dos fueron arrestados y en la patrulla, y además sujeto a la sanción administrativa, destrozaron su reputación. El agente alegadamente le ofrece $7,000 para que no declare. O sea, el sargento es el que lo acusan de que se propasa con la dama. El sargento se propasa y el agente trata de comprar el silencio de la víctima. Y cayeron los dos. Bueno, lamentablemente. Increíble. Eso, lo que está mal hecho, está mal hecho. De otra parte, y para culminar, la defensa de la madre y el padrastro de Emilier Nieves, el niño de 5 años que murió el año pasado al estrellar una motora contra la verja de una residencia en Corozal, intentó desviar la alegada responsabilidad de los imputados en el caso hacia el hombre que acompañaba al menor en el vehículo al momento de la tragedia. En el primer día del desfile de prueba, en la vista preliminar en el Tribunal de Bayamón, se sentó a declarar el agente investigador Carlos Rivera, los abogados defensores Alfredo Umpierre y Lemuel Velilla. Ese nombre me suena. Sí, está acusado por Tribunal Federal. Está acusado, todavía está pendiente el caso de Velilla. Pues intentaron en su contrainterrogatorio que el testigo reconociera que luego de la muerte del niño le advirtió a Rivera Castillo que tenía cierta responsabilidad, que había sido negligente. Velilla defiende a la madre del menor, Selmari Pérez, y Umpierre al padrastro, Randy Ramos. Ambos enfrentan cargos por maltrato relacionados al incidente ocurrido el 5 de diciembre de 2015 y que se encuentran en libertad bajo supervisión electrónica desde que fueron acusados. Eso fue un accidente. Hey, sí, y el menor iba en control de la motora y los padres están tratando de zafarse de la responsabilidad. Me corrigen ahorita lo que dije de Eglin Air Force Base. Eglin es abierta, perdón, es cerrada la que es abierta, la de Pensacola. Okay. La cárcel que está en Pensacola. Okay. La que está abierta. Pues corregido. ¿Qué les parece este caso? Pues, caso de... Los padres tienen responsabilidad vicaria. Tiene sí. responsabilidad, el menor estaba manejando la motora, ¿verdad? Sí. Sí, si mal no recuerdo, estaba en sin desprovisto de la protección. Y estaban con otro había otro individuo en el vehículo de motor. Sí, un adulto. Un adulto, que no era ni el padrastro ni era la madre. Creo que pero los padres estaban ahí. Sí, lo estaban viendo. Cuando eso ocurrió, lo estaban viendo. Sí, pues una y el menor tenía el control de la motora, perdió el control. Y se estrelló y se mató. Se estrelló y se mató. O sea, y todos son responsables. Sí, claro. Todos sí. los adultos no, la negligencia de los padres están pinchados. Claro, lo que pasa es que lo que erradicaron ahí parece que fue el homicidio. Sí. ¿Verdad? Sí. El homicidio negligente. Sí. Que puede haber una diferencia ahí, Alex, con que con eso sí, porque sí. ahora viene con que el adulto estaba sentado en la parte de atrás, que no iba guiando, que cogió ponga. Sí, pero es el adulto. El responsable. Es el adulto. Porque permitió que el menor estuviera pues guiando. Seguro. Y los padres también son responsables. Es que esa precisamente es la negligencia. Punto. Claro. Y eso le digo, yo no sabía, yo suponía que un abogado como Velilla quizás era hasta que se viera, ¿verdad? La vista, se le suspendiera la licencia para ejercer como abogado, porque fíjate, los señalamientos son en su ejercicio. Como abogado. Como abogado. Precisamente en sí. el tribunal de Bayamón. En ese tribunal. Y en sí. ese tribunal está postulando y está llevando casos criminales. Sí. Eso contrario a Japón. Negrón. Le permitieron Negrón también. Sí. Pero estuvo por un tiempo, sí, pero estuvo. Después. Creo que no pudo postular más. No sé, no recuerdo. Pero eso va ligado a la presunción de inocencia, Alex. Sí, exacto. Va ligado a la presunción de inocencia, no lo pueden privar todavía del ejercicio de su profesión, sí. de buscarse los chavitos. Pero en ocasiones... Y yo creo que ese caso de Velilla está flojo, ese es el de la saliva en el sello. Ese es el de que... La jurisdicción federal es porque le puso la saliva al sello, ¿no? Y le pegó un sobre. Que él tenía el cliente y ocultó la identidad del cliente. Que él sabía que lo estaban buscando y él dice que él no sabía que era el delincuente. Y que no era él. Era, pues, sí. eso bueno, disputa. Tenemos que irnos. Gracias, juez, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Ernie. Que pasen todos muy buenas tardes. Mañana nuevamente a las 3 de la tarde, los fiscales en Noti 1 630. Lo próximo, el Malletazo con la licenciada Zaida Cucuza Hernández. Noti 1 continúa. Buenas tardes. Tú escuchas Los Fiscales con Alex Delgado y los licenciados Ernie Cabán y Osvaldo Carlos. Y en breve, con Mallete en mano, Zaida Cucuza Hernández. El Malletazo por Noti 1 630. A las 4 de la tarde tú sintonizas a Zaida Cucuza Hernández en El Malletazo. Considero un escándalo de grandes proporciones. El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, promotor del capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal, tiene graves conflictos de interés, graves conflictos éticos. Este año electoral más fuerte que nunca. Es decir, no es un mero cambio de candidato lo que resuelve el problema del Partido Popular. El Partido Popular tiene el problema de redefinirse. El Malletazo. Con Zaida Cucuza Hernández. Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti 1630. Este sábado en Cita Médica a las 8 de la mañana hablaremos sobre los síntomas más comunes de cualquier condición en las encías y cómo tratarla. Nuestro invitado es el periodoncista Javier Tolosa. Consúltelo por el 758-7230. Cita Médica, modera y produce Zoraida Nelly Torres. Con el auspicio de Salud a tu Alcance de Bayamón, el Centro de Diabetes para Puerto Rico y el coauspicio del Municipio Autónomo de Guaynabo. MedCentro presenta el Med Bike Rally 2016. 3 eventos de ciclismo de alto rendimiento. Sábado 5 y domingo 6 de marzo en Ponce. Nuevas rutas, espectáculo de aviones a control remoto y sorteos de bicicletas entre los que se inscriban. Además, circuito de ciclismo juvenil y para celebrar el 5º aniversario, una carrera 5K. Espacios limitados. Inscríbete ya en MedBikeRally.org. Auspicia Coca-Cola, Trek Bikes, Plaza del Caribe, Inter Ponce, Metronic, Sports Authority, Country Hard, Bikes for You, Aeromed, Wave Run, Colegio Ponceño, Primera Hora y Hot 102. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Pelito, pelito, tomados de brazos, hoy por nuestro niño de GAP queremos dar un gran paso. Hola, les habla Oscarito para invitarlos al evento Uniendo Cabezas por los Niños de GAP a beneficio de nuestros niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico. Jueves 3 de marzo en el Coliseo Roberto Clemente. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Te espero en el Coliseo. Pelito, pelito, si se aísla, abusa de las drogas o el alcohol, regala objetos queridos, habla de la muerte, del cansancio, de la desesperanza y del hastío, no ignores las señales de esta persona que está a tu lado. No temas, pregunta si está pensando en el suicidio. No hay tiempo que perder. Llama a la línea Paz 1-800-981-0023. Comisión para la Prevención del Suicidio, Departamento de Salud. Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones. Del 16 al 29 de febrero en Bayamón, Puerto Rico Repo Convention. Más de 200 autos usados y reposeídos con precios desde $5,995. Llame al 945-1526 que tenemos autos reposeídos pagando solo $199 mensuales. Problemas de crédito, no importa, te ayudamos sea como sea. Puerto Rico Repo Convention, 16 al 29 de febrero en Esteban Premium Outlet, carretera número 2 frente a Hermanos Meléndez en Bayamón. 945-1526. Universal Solar es el mayor fabricante de calentadores solares y tanques de reserva de agua en el Caribe. Con el calentador solar, ahorre hasta un 30% en su factura de luz mensual y disfrute de agua caliente todos los días. Productos que aprovechan la energía solar y protegen el medio ambiente. Universal Solar, 781-5555, 781-5555, Universal Solar. ¿Necesitas una enfermera, un ama de llaves, un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos? En Hospicio La Paz podemos ayudarte. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1-800-981-0032. Febrero es...